Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas en una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, donde nos podés escuchar en www.rnma.org.ar y también en las diferentes radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. Escuchábamos unos segunditos antes de comenzar esta transmisión del Enredando las Mañanas un audio que llegaba a través de los compañeros y las compañeras de Antena Negra TV, del canal de televisión, ya que están allí en la puerta del AFCA realizando una cobertura porque hoy el AFCA amanecía vallado en una situación donde se sabe que va a haber una conferencia de prensa en menos de una hora aproximadamente, donde hablará el nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aduad, importado desde aquí de Córdoba, lamentablemente, porque se entiende se llevará adelante la intervención definitiva de, lamentablemente, de esa institución, algo que muchos sectores venimos reclamando como una medida inconstitucional. En relación a la manera en la que se están dando los decretos de necesidad y urgencia en nuestro país. Así que, bueno, lo que escuchábamos era ese audio, ya que está vallado en este momento el AFCA, y lo vamos a volver a reproducir para que lo tengan en cuenta y seguimos con el Enredando las Mañanas. Estamos en la puerta del AFCA, desde Antena Negra TV, Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo la situación. Vemos cómo están vallando de ambos lados la AFCA. Hay muchos periodistas de casi todos los medios de comunicación hegemónicos y algunos medios de comunicación popular. Esta es la situación actual. Se espera a las 10:45. Bueno, escuchábamos allí a Martín de Antena Negra, quien seguramente en unos minutitos va a enviarnos información al respecto de la situación que se está viviendo en ese lugar, ¿no? Donde, independientemente de los reclamos que hacemos desde el tercer sector, desde el sector de los medios alternativos y comunitarios en relación a ciertos puntos de la ley que no nos contienen o que no son aplicables, estas instituciones también fueron parte de nuestra lucha, también con todas las límites que muchas veces les hemos criticado, son parte de lo que nos contiene y nos representa hoy, o por lo menos el mínimo margen que nos contiene y nos representa hoy a muchos de nosotros y nosotras como medios comunitarios y alternativos. Y estas medidas que se han adoptado a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri en la presidencia, evidentemente nos ponen en alerta para salir a defender lo que hemos construido y la comunicación alternativa, democrática, comunitaria que queremos, y el no a los monopolios que queremos. Digo, recordemos que Oscar Aguad, el nuevo ministro de Comunicaciones, que también es de un nuevo ministerio creado recientemente por un decreto de necesidad y urgencia, comentaba algo así como que la comunicación se va a ver atravesada por el libre mercado, donde, bueno, ayudaremos a los más pequeños. Y para nosotros la comunicación no es mercancía, así que para nada nos creemos que debemos ser parte del mercado de las comunicaciones. Va a ser un Enredando las Mañanas bastante agitado, ya que ha sido una semana complicada. Ayer también en el Enredando comentábamos lo que sucedía en Cresta Roja. Entre el lunes a la noche y el martes a la siesta hubo 3 represiones en su totalidad, incluso en el marco en el que se realizaban las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y los empleados. Recuerden que hay 3.009 empleados que van a quedar en la calle, 3.009 empleados que hace meses que no cobran sus salarios y que están llevando adelante un reclamo no solamente digno, sino totalmente legítimo, y están siendo duramente reprimidos. También vamos a estar en comunicación con trabajadores de Diario El Argentino, que también están reclamando por su salario. Vamos a estar en comunicación con Bélgica, porque allí vamos a hablar con un compañero que está llevando adelante parte de la cobertura y actividades en relación al movimiento por la liberación de Kurdistán, porque se han comenzado nuevamente focos de conflictividad donde la resistencia aumenta, pero también aumenta la represión del Estado turco y las masacres a lo largo y a lo ancho de la zona del Kurdistán turco. Como va a ser un día muy largo, también vamos a estar escuchando algunos de los audios de las movilizaciones que se realizaron ayer contra el Pacto Social y el Ajuste, y también donde evidentemente atravesó la situación de Cresta Roja. Por último, y porque no queríamos dejar de mencionarlo, el fin de semana se cumplió un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre, y vamos a estar escuchando a la mamá de David Moreno, un niño que fue una de las víctimas que tuvimos en nuestra provincia en lo que fueron las diferentes situaciones que se vivieron por ese entonces, donde la policía lo asesinó de un disparo por la nuca y donde aún están esperando el juicio por esa causa. Así que bueno, un día complicado nos espera, un día largo, pero como siempre aquí, haciendo esto, ¿no? La comunicación para todos y todas. Bueno, y como les mencionábamos anteriormente, el programa del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la red, se transmite los días lunes desde Radio Voces de La Rioja y un lunes de cada mes desde Radio La Quinta Pata, los martes desde la colectiva radio allí en Buenos Aires, los miércoles desde Zumba La Turba, aquí desde donde nos podés escuchar en este momento, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangió en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva también allí en Buenos Aires. ¿Quiénes retransmiten estas radios, como les decíamos, a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro. Radio Nehuenché desde Cipolete y Río Negro, La Colmena desde Plaza Huincul en provincia de Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Radio La Quinta Pata y Suma la Turba desde Córdoba. Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí, en las Sierras Chicas de Córdoba. Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio El Aprendiz, medios de Centro de Formación Profesional número 24 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en La Valle de Mendoza. Radio Voces de La Rioja, Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, al sur de Buenos Aires, y Radio Roja aquí en el interior de nuestra provincia, en la localidad de Casa Grande. Recordá que todo lo que podés escuchar, algunas de las entrevistas y los bloques de todos los Enredando las Mañanas, los podés encontrar en www.rnma.org.ar, y ellos se realiza a través del equipo gráfico que forma parte de este hermoso proyecto colectivo, como la Red Eco Alternativa, ANRED, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón de Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Y en la parte técnica, cuando tenemos algún problema, Franco, ¿quién nos atiende? Julio Echeverría. Julio Echeverría. Exactamente, se nos quedó ahí justamente la técnica. Y en las redes sociales también nos acompañan Claudina Peralta y Javier Eugenia. Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala.